La verdad es que entre los muchos sermones que se pueden dar a lo largo del año, el primer sermón en el primer día del año siempre es algo especial. Día 1 de enero del año de nuestro Señor Jesucristo, de 2007. Yo cuando tenía 12 años, 10 años, y veía esas series de ciencia ficción, esas películas, solían comenzar muchas veces año 2000, año 2002, 2004, ni siquiera 2007, porque parecía tan lejano. Y ahora nos encontramos viviendo pues en el futuro, aunque el futuro en algunas cosas ha resultado ser menos futuro de lo que pensaban. Nunca en una película de ciencia ficción hubiera aparecido este pueblo con el mismo aspecto que puede tener pues desde hace siglos y siglos, y sin embargo aquí está. O esta misa, año 2007, una película de ciencia ficción, y esta misa con el Belén hubiera resultado poco creíble, aunque la realidad ha sido así. La realidad ha sido más variada de lo que podíamos imaginarnos. Lugares que son perfectos para una película de ciencia ficción, con edificios de estilo tecno, y lugares que los vemos ahora como estaban hace 2 siglos o 3 siglos o más. Y en ese sentido, en este primer día del año, en este primer sermón, lo que le podemos también agradecer a Dios es lo variada que ha hecho la realidad, lo variado que ha hecho el mundo, y se desarrolla continuamente. Es variado, pero encima sigue desenvolviendo todas sus potencialidades. Tenemos que hacer resonar un cántico de glorificación a Dios por lo rico que ha hecho el mundo en el que vivimos. Ya no digo el universo entero, sino solamente aquello que podemos ver y conocer por nosotros mismos aquí. Porque el mundo es mucho más de lo que pensamos. Solamente si nos dedicáramos a recorrerlo año tras año, no solo en sus grandes capitales, sino en sus pequeñas ciudades, pueblos, campos, la naturaleza, la variedad humana, que parece casi infinita, solamente si hiciéramos eso de un modo continuo y casi diría profesional, comprenderíamos hasta qué punto es variado este mundo. Hay tanta gama de posibilidades. Cualquier paisaje puede ser de tantas maneras, todo tipo de fauna, de clima, y la variedad humana todavía más. La variedad de la naturaleza no es nada si comparamos eso con tantísimos miles de millones de seres humanos que se han desarrollado de formas tan distintas en ciudades, poblaciones, profesiones, vestiduras, modos de ser tan distintos. Y todo esto es una glorificación de Dios, porque podía haber creado un mundo mucho más simple, mucho más sencillo, mucho más aburrido. Probablemente, si nos lo hubieran dejado a nosotros, lo hubiéramos hecho así. Pero Dios ha dicho, incluso las tierras que emergen sobre el mar, que se distribuyan de ese modo tan deliciosamente irregular, con esas costas, esas formas, los continentes, las islas, los polos. Cualquiera de estas cosas bastarían para dedicar una vida entera a conocerlo, y nos quedaríamos sorprendidos. Y Cuando uno conoce, es cuando uno dice, Señor, el mundo en el que estoy es algo formidable, la mayor obra de arte que uno pueda imaginarse. ¿Cómo pensar juiciosamente que todo esto que nos rodea ha sido como meter materia en un bote, agitarla y que saliera todo así por azar? Todo por azar, toda esta armonía que ni todas las mentes del mundo las pudieran haber hecho mejor. Estamos en la obra de Dios, el mundo insertado en este universo es la obra de Dios. Hoy no hablo tanto del universo, porque todo el universo es como un estuche para contener este planeta. Porque el universo puede ser muy grande, pero aquí, justamente aquí, estamos los hijos de Dios. Y el resto puede servir, a lo mejor solo para que veamos una noche estrellada en el verano. A Dios no le cuesta nada crear materia. Pero nosotros somos verdaderamente lo que importa en el universo. La materia es como tierra, pero un ser humano es tierra con espíritu. Y por eso no hay nada comparable en el mundo material al ser humano. El espíritu es algo dado directamente por Dios y es algo un poco parecido a Dios. Nosotros podemos comprender incluso el universo, nosotros. Si el universo no tuviera ningún ser humano, ningún ser racional, nadie lo admiraría. Podría haber los planetas que hiciera falta, los paisajes que hiciera falta, pero sin un ser humano sería como una inmensa biblioteca de millones y millones de libros, códices medievales, obras encuadernadas en piel, caracteres en oro, pero que no hubiera nadie para leer. Imaginaos una biblioteca así y ni un solo lector. ¿Qué sentido tendría haber escrito tantísimas miles de millones de páginas si no hay nadie que los lea? Lo mismo pasaría con el universo si no estuviéramos aquí. Por eso el espíritu es algo parecido a Dios. Parecido a Dios. Nosotros tenemos el don divino del libre albedrío, el don divino de conocer, el don divino de poder hacer el bien, etcétera, etcétera. Así que en este día yo creo que la glorificación de Dios es lo más importante. No os hablo de pecado, no os hablo de oraciones, no os hablo de infinitas cuestiones morales, etcétera, etcétera. Glorificar a Dios debe ser nuestra mayor alegría, porque en la medida en que lo conocemos y le glorificamos, eso nos hace no solamente felices, sino la sorpresa ante el mundo, la sorpresa. Como los niños pequeños al principio se sorprenden del mundo, después ya nos acostumbramos. Y es difícil recuperar la posibilidad de quedar admirados como los niños ante la grandeza de este mundo. Pero Dios nos lo puede conceder. Glorificad a Dios. Fijaos que ni siquiera os digo convertíos. Cada uno de vosotros y de los que están fuera de este templo, sea como sea, hombre virtuoso o pecador, con cosas que le alejen de Dios o cosas que le acercan, glorificad todos a Dios tal cual seáis, tal cual tengáis el alma. Glorificad a Dios en el primer día del año. Pues que todos nosotros, en este día 1 de enero, después de 2007 años de que haya nacido Jesús, y miles de millones que lleva este mundo existiendo, que todos nosotros hoy dediquemos algún pensamiento, por pequeño que sea, a magnificar, laudar al Creador de esta obra fantástica en la que ha tenido bien el ponernos. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso.